Uno. Una danza, el amor en la que cambia la coreografía a cada paso. No hay certezas con los años. Las figuras se aprenden en la práctica, aunque nunca han variado. No es preciso entender, solo copiar la regularidad de su dibujo, hacer lo que todos, mantenerse en movimiento. Dos. La apariencia de los títeres se mueve en un escenario antiquísimo. Vienen, vamos del alimento al dormitorio como el pájaro, visten ropas normales, hacen cosas de todos, sueñan, soñamos. Pero los hilos y el diseño de los guiones. Cuatro. Y la música. Se escucha y no, como cuando se dice sí con la cabeza y con furia, se piensa en otra cosa y sentimos el asesinato, escocer los dedos. Cinco. A veces la danza se detiene, puede hacerlo un instante o más, pero siempre parecerá una vida. Seis. Yo solía decirle que sus ojos eran pájaros, sensibles a las vibraciones equilibrantes. Hasta que un día voló y todo dejó de ser metáfora. 7. Cuando se detiene una para tomar respiro es que desaparece el escenario y lo que brillaba es una bruma donde siluetas de a dos cruzan velocísimas. Todo pasa, apenas se retoma el ritmo. 8. El ritmo del amor no tiene notas, ni signos, ni escalas. Solo un apabullante silencio, átono, arcaico.